Hola, hoy se celebra internacionalmente el Día de la Mujer. A mí me gustaría saber qué piensan las mujeres sobre este tema, las mujeres y los hombres. Personalmente considero que celebrar el Día de la Mujer, más allá que con esto creo que se quiere obviar una discriminación, justamente se está haciendo lo contrario, se la está discriminando. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un Día del Hombre entonces? ¿Por qué resaltar solamente la figura de la mujer? Yo creo que estamos en un plano de igualdad y más en esta época, o deberíamos estarlo, humanamente lo estamos, quiero decir. Por supuesto que en muchos países las sociedades no están construidas respetando a la mujer, en algunas más que otras, pero yo considero que la batalla... No hay que darla, o qué sé yo, ponerla de relieve así en un día, sino hay que darla día a día, dándole a la mujer el lugar que ella necesita, que ella merece, que ella tiene el derecho de tener, en los espacios laborales, en todos los espacios, sociales en que ella se mueva. Yo creo que celebrar el Día de la Mujer no hace más que discriminarla una vez más. Habría que, no sé, que poner de relieve que la mujer necesita ser respetada todos los días y considerada todos los días del año. Bueno, eso era lo que quería decir y me gustaría conocer la opinión de todos ustedes. Gracias.